Una hermosa la ciudad de Concordia. Gracias a la gente por los mensajes. Nos vamos a meter con un tema, la verdad que muy interesante. Ley Felipe. Vos te plantearías, ¿qué es la Ley Felipe? Bueno, vamos a hablar con uno de los impulsores, que justamente es el papá de Felipe. Hablamos de Danilo Bertoni, que tiene que ver con el acompañamiento integral a la familia con chicos que tienen cáncer, ¿eh? Le damos la bienvenida a Danilo. Danilo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, para vos, para todo el equipo de la radio y todos los oyentes. Perfecto, Danilo, decirte que es un gustazo tenerte en el programa y para hablar de este tema, ¿no? Tan interesante, complejo si los hay, pero tan interesante porque abarcaría a muchas familias que atraviesan momentos como esto. Contanos, Danilo, ¿cómo surge esto? Bueno, nuestro hijo Felipe es diagnosticado de cáncer en octubre del 2018. Y bueno, producto de esta enfermedad, el Feli falleció en febrero del 2019. Nosotros, como decimos, que gracias a Dios y a la Virgen, ni Felipe ni nosotros como familia pasamos por ninguna de estas necesidades que pide el proyecto de ley, pero que veíamos que la gran mayoría de familias entrerrianas, y nosotros en nuestro caso en el tratamiento en Buenos Aires, sí pasaba por este tipo de necesidades. También decimos que el cáncer no distingue de ideologías políticas, ni credo religioso, ni clase social. Al poco tiempo que falleció Felipe, mi señora lee en un portal de noticias de acá de la ciudad de Gualeguaychú, de donde vivimos nosotros, un proyecto de ley que no había tenido labor parlamentaria en el Congreso Nacional y trataba del cáncer. Ella ingresa, era autoría del diputado nacional por Entre Ríos, Juan Manuel Cruz. Mira, me lo comenta y le decidimos escribirlo por las redes, que nos queríamos involucrar, que le queríamos ayudar y sobre todo, nada, a todas estas familias entrerrianas que conocimos y que ayudamos y que poníamos todo lo que teníamos a disposición de ellos. Y bueno, nos contestó por las redes, y un día martes fue eso, y al día jueves de esa misma semana nos reunimos en Gualeguaychú, él dejaba esa banca de diputado nacional, y nos propone hacer esto con fuerza provincial, ya que él era diputado electo provincial, así que desde el 2019 nos estamos reuniendo con mamás y papás del dolor, ONG, fundaciones de toda la provincia. Y el 19 de abril de este año ingresaba a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que es conocido Ley Felipe. Para nosotros era un gran paso que estábamos haciendo, ¿no? Nosotros creemos claramente que esto, como decimos, es desde el amor, desde la empatía, desde ponernos en el lugar del otro, de que menos tiene, claramente que hemos convertido el dolor en lucha y queremos que la lucha sea un derecho para los entrerrianos y las entrerrianas. Danilo, obvio que queda evidenciado que es por amor y por mucho que tiene que ver con el prójimo, ¿no? Y esto de lo que pasa una familia cuando atraviesa una situación así, que es muy difícil, ¿o no, Danilo? Es espantoso. Te viene el mundo abajo, no entendés lo que te pasa. Nosotros te abrazás el pasillo de un hospital, de un sanatorio, con papás y mamás que no conocés, pasan a ser tu familia directa. Mirá vos. O tal vez lo conociste el día antes o unos minutos antes, recibís un parte diario, algunos mejor, otros peor, y algunos con un desenlace no muy lejano. Y nosotros nos conteníamos y conteníamos porque también teníamos otras herramientas. Y semejante dolor que nos tocaba atravesar no nos impidió ver las necesidades que pasaban otras familias, otros papás, otras mamás que no tenían para comer, dónde dormir, que no tenían contención, que perdían el empleo. O sea, digo, es lo básico. Nosotros siempre decimos que en el Estado hay muchas ayudas y a veces cuando te llega la ayuda del Estado, o en el caso de los empleados públicos, porque este proyecto de ley contempla al empleado público, ya sea en su licencia y demás, y el empleado público tiene Dios, pero cuando te llega la respuesta que tal vez es a través de un amparo, no tenemos a nuestro hijo y nuestra hija. Nosotros queremos que sea dinámico, que todo lo que hay se ponga a disposición, pero que llegue en el momento que tiene que llegar para darle calidad de vida a nuestro hijo y a nuestra hija. Danilo, el acompañamiento integral significa con contención, con apoyo psicológico, apoyo económico. Contanos un poquito a dónde apunta específicamente también la ley de este acompañamiento. Bueno, este proyecto de ley contempla desde el recién nacido hasta los 18 años, entrerriano o entrerriana, contempla el traslado desde el lugar de origen al lugar del tratamiento y el traslado interno en el lugar del tratamiento. Contempla el alojamiento en un lugar digno para el papá, mamá o tutor y después también para nuestros gurises, cuando tienen esta primera instancia que pasa los ciclos de rayo y quimio, que muchas veces tienen una alta provisoria, pero deben permanecer en el lugar del tratamiento. contempla la contención para a través de un equipo interdisciplinario, no solo para el gurí, la gurisa con cáncer, el papá, mamá o tutor que estén en ese lugar, sino para el resto de la familia que queda en la ciudad de origen. Cuando te digo que nosotros no pasamos por nada de esto, no pasamos por nada porque Felipe es nuestro único hijo. Nos fuimos los tres a Buenos Aires y volvimos los tres. No como queríamos, pero nosotros como mamá y papá pudimos acompañar en cada rayo, en cada king, en cada resonancia, en cada cirugía. El común de la gente no lo podía hacer eso. Sí, contempla la licencia del empleado público durante todo el tratamiento. Claramente que cuando uno habla de esto, digo, ¿no? Estamos hablando de alguien que por ahí tiene un trabajo y hoy no alcanza, la situación es difícil. Y yo también me pregunto, ¿no? El que no tiene nada, aquel que no se logró desarrollar todavía. Y creo que todos tenemos el mismo derecho, los que tenemos, los que no tenemos, de poder acompañar, cuidar, amar a nuestros hijos y que el Estado nos abrace, pero que nos abrace en lo esencial, porque te vuelvo a repetir, en el Estado ya hay muchas cosas. Queremos que se legisle. Nosotros no criticamos al Estado. Decidimos involucrarnos como mamá y papá del dolor, como ciudadano, y decirle, pasa eso, escúchenlo, vengan, caminen junto al pueblo, escuchen al pueblo, porque realmente es impresionante la cantidad de casos de cánceres que hay. Nosotros venimos recorriendo la provincia, no solo ahora nos hemos visibilizado porque las vamos visitando ya con una actividad de foro debate, pero nosotros del año 2019 que venimos recorriendo la provincia, recogiendo testimonio, y cuando uno te dice, a veces yo el otro día me decía un medio esto, con la pandemia de por medio pensamos que no íbamos a poder y lo pudimos hacer, y llegó una instancia que podíamos viajar a partir de las 6 de la mañana, y lo hacíamos con mi señora, y recorrimos hasta el interior más profundo de la provincia a mostrar los testimonios. Muchas veces entendemos que los vecinos, las vecinas, las ciudades, bueno, ustedes no deben estar ajenos, hacen campañas de alcancía, ventas de pollo, rifa, que lo vamos a seguir haciendo porque somos solidarios, necesitamos ser empáticos. Y realmente la empatía es ponerte en el lugar del otro, es que desde ahí es como te digo, desde el amor, desde la esperanza. No sé, yo también este proyecto de ley contempla claramente que cuando pasan esta primera etapa, la visita hasta 4 familiares del núcleo directo al gurí, a la gurisa con cáncer, digo, es lo esencial. Esto es el derecho de la salud, el derecho de la vida, y que realmente no tengo duda que en esto, como yo digo, en este tipo de leyes no tiene que haber grietas políticas, no tiene que haber mezquindades políticas, y que tiene la posibilidad histórica la y los legisladores de poder abrazarnos, y cuando uno dice abrazarnos en este gesto, indudablemente que hay que le toque atravesar el cáncer. Hay que le toque pasar este momento en esa acción, no solo va a ser el Estado, sino va a ser Felipe. Danilo, la verdad que muy claro lo que nos dijiste. Te pregunto, bueno, Concordia, este sábado a partir de las 15, van a estar haciendo, invitamos a toda la comunidad que participe, porque viste que alguno no lo atraviesa y no toma la magnitud de lo que realmente atraviesa. Invitamos a toda la comunidad en este caso, ¿no? Pero por supuesto, es que necesitamos que la comunidad se comprometa. Que no piensen que no les puede tocar, porque ahí es una enfermedad que no avisa, te toca de un día para el otro, se te viene el mundo abajo, no sabes lo que te pasa, que nadie está exento de esto. Nosotros siempre decimos que tenemos que asumir ese compromiso, esto es ser empático. Yo digo, los vecinos, las vecinas de Concordia pueden acercarse a la plaza, que van a encontrar mucho amor, muchas esperanzas, que van a poder adherir con una firma al proyecto de ley y también acompañarnos. Nosotros ahí nos visibilizamos, los padres y madres del dolor, nos abrazamos. Esto, ¿no? Ponemos a consideración lo que es el proyecto de ley. El proyecto de ley nosotros la semana pasada exponíamos a la Comisión de Salud, conjuntamente con otra mamá del dolor, que es, bueno, cerquita de ustedes, ahí de Chajarí, que su hijo falleció hace un mes. También expuso una mamá de Concepción del Uruguay que está atravesando el cáncer, profesionales de la salud, profesionales de ONG, claramente, bueno, mi señora, también hablé yo, el diputado que nos acompaña, y digo, esto es a lo largo y ancho de la provincia, necesitamos que nos acompañe, que nada, esto es el amor, ¿no? Y que no piensen que no les va a tocar, porque de un momento a otro, yo el otro día ponía de ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos del COVID, lo veíamos en Europa, después vimos el primer caso en la Argentina, después seguramente conocimos a alguien, después nos aislaron, después seguramente lo tuvimos, hasta perdimos un ser querido o un conocido. Sí, esto es igual, es una enfermedad que no avisa, y que realmente necesitamos ser empáticos, y que esto que estamos nosotros haciendo con mi señor y con mucha gente más, y te vuelvo a repetir, nosotros no pasamos por ninguna de estas necesidades porque teníamos todo, no nos impidió ver lo que pasaba a las demás familias en todo bien. Y eso es realmente la empatía. Nosotros en cada plaza revivir el dolor, porque no es solo que llegamos a la plaza, es lo previo, es hablar, y acá uno resalta la predisposición del presidente municipal de Concordia, de Francolini, que enseguida nos atendió y puso su equipo a trabajar con nosotros. Digo, es revivir el dolor. Yo claramente lo que han hecho los medios nos han logrado visibilizar. Hoy ya se habla en toda la provincia. Seguro. Concordia va a ser la décima ciudad que visitamos y tenemos fecha hasta octubre de todos los sábados a una ciudad diferente y creo que es la manera, y creo que los concordienses nos van a acompañar, que son solidarios y que ustedes los medios también, para nosotros es muy importante que nos acompañen, nos visibilicen y abracen esta lucha, que es una lucha colectiva. Ahí está, bueno, muy claro. Danilo, decirle primero que me encantó charlar con vos en el programa, felicito a vos y a todo el equipo que está trabajando en esto, a tu señora. Decirte que contés con nosotros para todo lo que sea difusión de lo que va pasando con esta ley, esperemos que sea una realidad muy prontito, y agradecerte la predisposición para charlar con nosotros, Danilo. No, gracias a ustedes por el espacio. Decirle a los oyentes que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y de Instagram. Somos la Ley Felipe, Ley Felipe ER de Entre Ríos, y van a encontrar todas las informaciones más profunda del proyecto, bueno, por dónde vamos recorriendo, las próximas plazas que vamos haciendo. Y gracias nuevamente por el espacio y ojalá que te pueda dar un abrazo el sábado. Gracias por la comunicación y realmente que desde el amor y de la empatía vamos a lograr que esto sea ley. Como siempre decimos, que solo la voluntad del pueblo va a ser posible la ley, Felipe. Perfecto, ahí vamos a estar el sábado, Danilo. Un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias nuevamente. Ahí está, bueno, qué linda nota. A partir de un hecho triste, ¿no? Mirá, lo contó, lo hizo muy, muy claro, y la verdad que de un dolor terrible, pero a partir de ahí